ser portador de tu gloria. Yo quiero ser portador de tu gloria. Sí, Señor. Dévele fuerte ese aplauso a Él.